Voy a dar un ejemplo, tanto que si ellos, hay denominaciones de origen allá, en, y no te voy a dar municipios porque no se vale, pero allá en el norte hay municipios que ya se acabaron su vegetación. ¿Ah, sí? Y aquí deforestaron el área, por eso nació esta idea de proteger los bosques de allá de nosotros, porque se estaban llevando trailadas así de cada semana de agave, entonces quiere decir que sí compite con la calidad porque se lo están llevando. Y, okay. Y ahora que fregamos esa situación, el precio del agave silvestre se disparó, lo pagaban a 3 pesos y ahorita andan pagando hasta 15 pesos el kilo. O sea, ¿sí? Siguió la acción de nosotros, pues. Y que sí sirve, y por lo tanto hay que proteger esa flora natural de nosotros. O sea, aquí que hay calidad, pues. Hay calidad, sí, hay calidad y buenos azúcares. El agave está muy bueno, es angustizón ajado el que sale el bacanora, pues.